Omar, terminó la reunión acá con la policía, el Consejo de Prevención y Ciudadanía del Pueblo. Bueno, muchas novedades, la llegada próxima, Ramón Medina, que nos anunció que va a estar el auto de seguridad ciudadana, y bueno, esta nueva policía vecinal. Sí, bueno, la verdad que primero agradecer al Consejo de Prevención Municipal, sinceramente una charla muy buena, muy productiva de mejorar las condiciones de la localidad. Hoy que vengan desde el Ministerio de Justicia a dar una charla acá, yo creo que es importante concientizar a los vecinos cómo seguir trabajando, y lo importante es esto de buscar la seguridad para la localidad. Hoy no estamos ajenos nosotros, como lo dijimos, como una localidad que puede haber un ilícito, pero bueno, pero seguimos trabajando y apostando también a mejorar cada localidad y más nuestra querida Yardino, ¿no? Obviamente vos hablabas de monitoreo, también están las alarmas comunitarias, este móvil de seguridad ciudadana, bueno, todas cosas que se están poniendo a la orden del vecino para poder solucionar este tema por fin y de una vez por todas. Sí, yo creo que sí, muchos vecinos ya han tomado, o muchos barrios, el compromiso de poner alarmas comunitarias, hay un trabajo mancomunado de WhatsApp, el trabajo se hace, lo que pasa es que siempre es poco, como lo hablamos recién de un vecino muy atinado, que la preocupación de los baldíos, yo siempre le decimos lo mismo, no podemos salir a mentir que vamos a cortar 4.700 baldíos, todos los baldíos tienen titulares, y el municipio tiene juicio por ingresar a baldíos que no corresponden, entonces todo... Esas ordenanzas que nos impiden cosas y lo legal también. Entonces nos manejamos a nivel policial y justicia Cosquín, con los tribunales. Bueno, cuando nosotros tenemos la autonomía de que el tribunal nos autoriza a ingresar, ingresamos, cortamos, porque acá el tema no es lo recaudatorio. Acá el tema es la preocupación. Si yo voy al recaudatorio, me empieza contrato una cuadrilla, corto 200 lotes, pero no pasa por lo recaudatorio. Eso es lo que a veces yo no quiero que entiendan los vecinos. Pero bueno, pero a seguir trabajando, gracias a vos también por estar presente acá, como un medio más que había visto, porque esto es importante, que no solamente que la localidad sepa lo que se está haciendo, que el compromiso también del municipio, el Consejo de Prevención, de la policía local, como lo dije, han cambiado el paradigma. Ahora, si no vamos a mentir, porque cuando no quieren denunciar, porque no quieren denunciar, es decir... Por eso yo fui muy claro y muy conciso. Primero hay que hablar con los legisladores que cambien las leyes. Che, si tenemos las leyes para los delincuentes, bueno, atengámonos lo que viene, ¿no? Omar Ferreira, intendente de Villayardino, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Alejandro, un fuerte abrazo. Ramón Medina, bienvenido a Villayardino. Bueno, muchas novedades, gracias por acercarte y bueno, gracias por la novedad también de que pronto Estamparica va a traer el móvil de seguridad ciudadana por fin al pueblo después de tantos años. Es el único pueblo del Valle de Punilla que nos falta todavía móvil de seguridad ciudadana. Bueno, de alguna manera, usted sabe de que muchas veces los recursos no dan abasto, ¿no? Hace poco entregamos, prácticamente estamos entregando 400 vehículos de seguridad ciudadana y queremos honrar el compromiso asumido. Seguramente los mapas delictuales nos llevaron a un lugar o a otro, pero Yardino siempre estuvo presente y a mí me da mucha alegría estar de nuevo aquí y poder anunciarle que pronto, en los próximos 30 días como mucho, porque son 400 en la medida que se van... entregando, los trasladamos a los municipios y comunas de la provincia. Bueno, acá, como lo decía el intendente, el monitoreo está funcionando muy bien, está funcionando muy bien también las alarmas comunitarias que ustedes van trayendo o que los vecinos van comprando. Creo que con el móvil se va a cerrar un círculo del cual se va a poder hacer un patrullaje dentro de las posibilidades que la policía no puede porque tenemos un solo móvil. Bueno, a ver, la idea es, cuando les decía recién, es un programa inédito que está implementando nuestro gobernador Schiaretti con el patrullaje preventivo, en el cual lo determina cada municipio y comuna, inclusive dándole prioridad a lo que nosotros llamamos al callejón blanco, o sea, de nuestras escuelas. Y quién mejor que sean los vecinos donde puedan recurrir a que puedan acceder a estos patrullajes que son los vehículos de seguridad ciudadana, que va con un oficial, con un elemento de la municipalidad, ¿no es cierto?, que tenga el rango de inspector. ¿Y por qué digo esto? Porque usted sabrá de que la mayoría de estos municipios y comunas funcionan hasta las 2 de la tarde, pero los problemas muchas veces son de la noche, la venta de alcohol, bueno, lo que está prohibido. Entonces la idea es que vaya acompañado con un personal policial que a través de la radio puede evaluar y tener una tarea más preventiva en el cuanto a abordaje al tema problema, ¿no? Y más que todo lo que vive nuestro joven, ¿no? Bueno, un año difícil este, porque obviamente ha sido una temporada floja en cuanto a la parte económica. Sí se ha movido mucho el turismo, inclusive en Semana Santa, pero ahora se cierra un ciclo y empieza otro, que son las elecciones. Ya La Falda las ha tenido el mes pasado, acá casi todas las jurisdicciones la tienen diferida, después viene la de gobernador, después viene las PASO, primera rueda, segunda rueda. Seguramente va a ser un año muy movido, no solamente en seguridad, sino también en política. Sí, seguramente. Nosotros lo que recibimos a menudo de nuestro ministro Julián López y de nuestro secretario de Seguridad, que nosotros tenemos que estar ajeno a cualquier tipo de estas actividades partidarias. Vos fíjate que en esta misma localidad es donde creamos el primer consejo, donde tenemos las mayores veces que hemos venido y estamos gustosos de eso, pero tenemos que estar ajeno a todos estos vaivenes de la política. Indudablemente que hemos tenido años difíciles y, como vos bien lo acabas de resaltar, es gratificante porque nos sirve como una foto que nos sigan eligiendo para venir. Porque esto muchas veces se transmite el boca a boca. Quiere decir que algo está marchando bien. Y seguramente vamos a estar mejor, a pesar de los tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Con las variables económicas, con un país prácticamente con la mitad de un índice progresista, se nos hace complicado, con una inflación. Pero bueno, tenemos que estar ajeno a todo esto y trabajar en forma conjunta para lo que estamos hoy día, brindando herramientas para la prevención en seguridad ciudadana, ¿no? Se ve que con la continuidad de Martín Giargiora en el cargo de Schiaretti, ya casi como un número puesto, se va a poder seguir con este sistema durante por lo menos 4 años más. Seguro, seguro, y vamos a trabajar porque ya hemos tenido el ejercicio a través de los consejos departamentales, y lo que estamos haciendo ahora es tener una foto y recurrir, porque vos sabrás de que si yo te digo lo que acabo de decir, de que en los 14 centros de participación municipal pusimos para crear la oficina de mediadores, eso es muy importante, por el desconocimiento, por viejas rencillas entre los vecinos o entre familiares. Bueno, todo lo que no tenga el municipio, el gobierno, dentro de sus posibilidades, va a acompañar y cada uno va a hacer su aporte. Es entre todos cómo salimos de esto, ¿eh? Ramón, gracias por venir, gracias por la charla y bueno, que salga todo lo mejor posible. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Siempre muy amable, un gusto estar aquí.